mundo está lagarteándole a Trump por donde sea. Incluso de hecho, la mayoría de esa gente que él señaló como parte de su gabinete, la mayoría han sido opositores de Trump en años pasados. Sí. Empezando por el mismo Elon Musk. Ellos se pelearon. Fue el primero en voltearle la espalda a Trump hace un tiempo y ahora son novios y amantes bandidos. Y está en su gabinete. Como diría el fallecido y sabio David Sánchez Juliao en su famosa obra El Pachanga y el Flechas. De cojipipidos. De cojipipidos total. Y lo que dice usted, Andrés, Elon Musk también hace parte del gabinete gubernamental de Donald Trump, con un cargo que además se inventaron para Elon Musk para que fuera consecuente con el nombre de su criptomoneda que él tiene, que es la Doge, ¿no? Sí, la Dogecoin. Sí. Entonces se inventaron el Department of Government Efficiency. Efficiency. Y las siglas, eficiencia gubernamental. Y las siglas deletrean Doge. Ya, es que todo parece un libreto de es un reality, de una comedia. Es que Trump es un protagonista de reality, es un personaje de televisión. Y por eso quedó presidente. Exacto, y por eso está creando un reality alrededor suyo para los próximos 4 años. Es una cosa muy, muy interesante, curiosa y por demás perturbadora. Sí. Pinta oscuro el 2025. ¿Qué ha pasado con la amenaza nuclear? Pues la que venimos hablando hace como 8 días por mensajes directos, Uribe DJ. Pues por ahora está como en una tensa calma, ¿no? Porque pues como sabemos, Biden apoyó ciertos lanzamientos de defensa por allá en lugares de conflicto. Y Putin salió a decir pues que prendió entonces las alarmas nucleares, sí, y dijo que él iba a autorizar. Botón está ya listo. Sí. Okay. Ya. Complicado. Autorizado cuando toque el uso de armas nucleares. Y entonces usted ve que empieza a trendear Tercera Guerra Mundial otra vez. Sí, claro. Otra vez. Que puede que no pase, pero qué dolor de cabeza, hombre, tener que estar oyendo de ese tema en pleno 2024, ¿no? Es cierto. No. Nunca se va a acabar ese tema. Siempre aparece ese tema. Yo creo que desde los últimos 8 años, creo que no ha habido un solo año en el que no haya habido una amenaza de fin del mundo. Lo que yo creo también es que lo que dice Pascal Bruckner en su reciente ensayo que les leí hace un par de semanas, Vivir en Zapatillas, y es que todo lo que nos están bombeando en estos momentos nuevamente circula alrededor del miedo. No importa cómo sea, pero es todo es el miedo a la hecatombe climática, el miedo a la hecatombe nuclear, el miedo a la hecatombe al terrorismo. De salud. Sí, el tema de salud, en fin. Pero sí, todo como muy alineadito, todo es como el mismo discursito, ¿no? No, y sí, el es miedo. Como ahorita, posterior a la pandemia, es no, quédese en casa, quédese en la casa. Sí, no, quédese en la casa, no. No viaje porque eso es malo para el medio ambiente. No coma. Todo es nada. No. El miedo es la mejor estrategia y arma para el control de un pueblo, ¿no? Es increíble y es una herramienta que usa los gobiernos y el poder siempre. Y en redes. Y eso no va a cambiar. Acuérdese de se están metiendo al conjunto de al lado. Todo el mundo se quedó metido en su casa. Yo salí con un palo. Ah, pero es que usted es valiente, Andrés. Que es que ahí es una gran diferencia. Sí, cuando tú eres valiente, no le crees al. Soy el. No tienes miedo a nada. Brigadista de mi conjunto. Exactamente. Muy bien. vamos con discos que ha pedido la gente en @la X, más música hoy en Mañanas de la X. Andrés, ¿qué han pedido? Esta canción de Michael Jackson la pidieron a través de @la X, más música en Instagram. Lau Fresneda, saludos. Sigan pidiendo las suyas. You Rock My World de Michael Jackson en las mañanas de la X. En Locatel acumulas compras de 400 mil pesos en productos de cuidado personal, nutrición y más. Cada compra te da más chances de ganar increíbles premios como scooters y aspiradoras robot. Válido hasta el 30 de noviembre. Participa ya, aplican términos y condiciones. Dos cosas, Uribe DJ. La primera, pendiente del perrito que se va a volver meme. Sí, no he sabido cómo se llama todavía. No, pues, ¿y de dónde yo sale? Yo creo que el meme es, el nombre del meme va a ser Super Chill. ¿Super Chill? Sí, okay. Porque el perrito viene con una leyendita como cuando, ¿cuál fue el? Ay, ¿se acuerdan? Hubo una tendencia de audio que decía Very Demure. Sí, Very Mindful. ¿Vieron? Very Demure. ¿Very qué? ¿Very Mindful? Sí, sí. Very Mindful, Very Demure. De las chicas. Sí. Y eso se viralizó por TikTok con toda. Esta no es audio, pero trae un textico que dice super low kill, super low key, super chill. Sí, ya vi que es un diagramador que se llama Phil Banks, que posteó en Instagram en octubre de 2023 su personaje llamado Chill Guy. Y es ese perrito que, imagínense, de octubre acá, entonces alguien lo descubrió y ahora empieza a convertirse en un meme muy popular para poner en todas partes. Claro. Ya, de hecho, ya voy a hacer el sticker y se los mando. Uh-huh. Bueno, la otra, el banano conocido como comediante Uribe DJ. Sí, la famosa obra artística de Mauricio Catalán, que apareció en el mundo del arte absurdista hace 5 años y que vendió 3 ediciones en ese momento entre 120 y 150 mil dólares. Para quienes no saben de qué estoy hablando, fue presentada en un Art Basel, en la famosa muestra artística del sur de la Florida, en Miami, que se lleva a cabo todos los años a finales de año. Y como dicen las noticias el día de hoy, hace 5 años en el Art Basel de Miami se presentó esta obra, que consistía en un banano pegado a la pared con una cinta aislante de color plateado. Sí. En ese momento se vendieron 3 copias de esa obra por entre 120 y 150 mil dólares cada una. En 2021 Catalán dijo que la obra de arte no es un chiste, sino un comentario sincero y un reflejo sobre lo que valoramos. Y el día de ayer volvió y sorprendió a los expertos en arte, porque el banano pegado a la pared blanca con una cinta aislante plateada se vendió por 6.24 millones de dólares en una subasta en Sotheby's. Sí, la famosa casa de subastas. El equivalente a 4.9 millones de libras esterlinas, 6.2 millones de dólares. El comprador fue un empresario de criptomonedas chino llamado Justin Sun. Ajá. Que le ganó a otras 6 personas que habían hecho su puja por el banano con duct tape o con cinta aislante plateada. Bueno. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos. La verdad, Andrés, si te sobraran, digamos, 6.2 millones de dólares, Andrés, ajá, ¿comprarías el banano con duct tape? No. No. El banano viene, ojo, con certificado de autenticidad y con instrucciones para quitar el banano cuando se pudre y poner un banano nuevo. Ok. Para que sepa. Pues en caso de que necesite más. Por eso, o sea, es una obra de. Usted está comprando una obra de arte que usted tiene que volver a hacer cada 8 días. Exactamente. ¿Qué pendejada. Por 6.2 millones de dólares además. Pero cuando 6.2 millones de dólares. Hay cositas, sí, del arte moderno que yo no. Lo que pasa es que también creo que en esas esferas de los multimillonarios, pues precisamente tener ese objeto no es porque sea arte o no, sino por la conversación que pueda generar, porque precisamente es algo viral, entre comillas, y porque no tienen que gastarse la plata, entonces dicen, venga, compramos eso para... Creo que es más eso, es general. Más eso. Es simplemente como poner el statement ahí de yo sí pude comprarla, yo fui el que la compró. No me duele comprar sí, esto. Exacto. Yo puedo. Bueno, pues el mercado del arte demuestra que a pesar de que muchos millonarios excéntricos allá afuera pueden costear una obra de esta naturaleza, se está intentando recuperar después de un 2023 muy brutal. Le fue muy mal al mercado del arte. Está intentando recuperarse porque la cantidad promedio invertida en arte durante 2023 cayó un 32%. El mercado del arte sufrió muchísimo en 2023 y esta semana entonces pinta bien para ese mismo mercado, porque además del banano se vendió una obra surrealista de René Magritte por 121.2 millones de dólares. No, oh, sí. Entonces, interesante, es muy rápido para saber si las ventas de este otoño que comienza en los Estados Unidos significan un cambio sustancial en las dinámicas del mercado del arte, o si son simplemente un chispazo en medio de la oscuridad que habita ese sector comercialmente hablando. Algunos expertos de la industria predicen que el mercado del arte va a lograr recuperarse gracias a las políticas muy amables en términos de negocios que va a implementar el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y otros están esperando a ver cómo las tasas de interés y la inflación sacuden al mercado del arte cuando llegue esta nueva administración. Pero lo cierto es que sí, un banano pegado a una pared acaba de subastarse por 6.2 millones de dólares. Ahí está Sabrina Carpenter con Taste sonando en las mañanas en la X. Páramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. La X celebra sus 30 años con un tremendo concierto, no se lo pueden perder. Y a la pregunta de hoy, ¿qué quieren escuchar? Pues Cami March respondió que a Lenny Kravitz, precisamente con esto de su disco Five. Aquí está I Belong to You. Esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para este próximo 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199.900 pesos, más servicio disponibles en taquillalife.com. Ya lo saben, taquillalife.com. Forever, Aminem. Con Keitranada y Pharrell Williams en Mañanas de la X 103.9. Uribe DJ, ¿cuántas aplicaciones de pago tiene usted? A las que esté suscrito, mejor dicho. Sí, señor. Uy, espérese, hago cuentas. A ver, aquí voy mirando mi celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Más de 10? Por lo menos 10. Ok. Sí. Bueno, pues la revista Portafolio tiene una nota interesante sobre colombianos y utilización de aplicaciones de suscripción, de pagos, Andrés. Sí, el titular dice que el 92% de los colombianos tiene aplicaciones de pago, pero el 53% las abandona. Dice en este 2024, en un estudio elaborado este año, una empresa de investigación de mercados reveló estos hallazgos sobre cómo la región está adoptando nuevos métodos para realizar transacciones y las dinámicas de pagos en 14 países de América Latina, entre ellos pues Colombia, en nuestro país. Este es el número de usuarios, el porcentaje que tiene instalada al menos una aplicación de pago en su celular, superando el promedio de la región, es decir, el 92%. Cada usuario en Latinoamérica maneja 5,2 medios de pago, lo que refleja una diversidad significativa, aunque el efectivo sigue siendo el rey de la región. ¿En serio? Su uso ha disminuido, pero sigue, se sigue prefiriendo. Oh, okay. Existen varios pues, métodos de pago, ¿no? Cada vez existen más plataformas y demás, pero el uso de efectivo sigue siendo pues, lo más preferido por los colombianos, por lo menos. ¿Pero para pagar aplicaciones? ¿Cómo pagan por efectivo? ¿Por PSE o qué? No, no, no. Habla de, no hablando de aplicaciones, sino de uso. De ya, uso ya, ya. Cotidiano. En la economía en general, ok. Exactamente. Okay. Pero el dato es que si bien tenemos muchas aplicaciones que estamos pagando, las abandonamos en un periodo de tiempo no mucho mayor a 2-3 meses. ¿Usted ha comprado alguna aplicación y se ha ido? ¿No la ha vuelto a usar? Yo sí. ¿Cuál? Una de contraseñas. ¿What? ¿Qué, cómo así? ¿Una aplicación para generar contraseñas? Sí, una aplicación que es como un llavero. Ya. Pero eso no lo tiene iPhone. Exacto. Y okay, bueno, entonces, pero sí. Bueno, es justificado, la dejó de pagar porque pues ya la tenía gratis con el dispositivo. Sí, pero cuando la compré nunca la usé. Ah, ok. Ay, sí. Y nunca la usé. Se llamaba One Password, creo. Ok, ok. Bueno, y no, lo que yo sí. Era como darle un. Era como una. Como un password universal. Okay. Por medio del cual usted podía entrar a todo lo demás con una misma contraseña, pero me parecía como muy complicado de utilizar y nunca lo utilicé. Claro. Sí, también pensando en eso que hablábamos más temprano de facilitarnos la vida con el tema de las contraseñas. Sí. Sí, porque por ahí vi también en esta semana que una empresa de Silicon Valley, no recuerdo el nombre, sacó un estudio sobre las contraseñas más usadas en 2024 sí. Y sigue siendo la ganadora 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí. De las peores contraseñas del año. Es increíble. Esa y hasta el 9. No, no, no, no, no. Increíble. También tiene, decía ahí que 4 de cada 10 colombianos se la siguen jugando por el efectivo en plena era digital. Exacto, esto sí lo hizo una empresa colombiana sobre el cargar billetes, el cargar efectivo en Colombia. El efectivo sigue siendo el rey en Colombia, según lo informa esta empresa, Prosegur, el cual muestra que junto a las transferencias son los dos medios preferidos por la gente a la hora de pagar, teniendo incluso uno de los promedios más altos de América Latina, superando países como México, Ecuador y Brasil. Sí, yo no sé, yo sí ya no cargo efectivo. Sí, lo que pasa es que yo creo que con la cantidad de informalidad que hay en este país, pues uno como que relaciona y entiende el uso excesivo de efectivo. Y bueno, lo otro es sí, lo de las plataformas de transferencia, ¿no? Ajá. Que ya, o sea, mejor dicho, la gente ya no está metiendo una tarjeta de crédito para pagos, sino que prefiere transferir la plata de inmediato desde su banco, ¿no? Sí. Sí, y eso sumado a los aumentos que hubo recientemente de las tasas de crédito, tampoco la gente sacó muchos créditos, tuvo acceso a créditos. Claro, si usted, pues depende de la cantidad de cuotas que usted difiera, ¿no? Si lo difiere una cuota no pasa nada. Wow, bueno, está interesante. Bueno, y lo último es el trabajo mejor pago en Colombia, dice Portafolio, ¿cuál es? Pues según un estudio, aunque pareciera imposible conseguir estos datos, los sueldos pueden llegar a los 200 millones de pesos y representan un gran desafío laboral, de acuerdo a la guía salarial para el año 2024, publicada por una compañía especializada en gestión de talento, reveló que los puestos más apreciados son los referidos a operaciones, logística, ventas, mercadeo y tecnología. El análisis se realizó con base en 1.200 entrevistas y a 400 empresas, este estudio que arrojó que la actualidad del puesto mejor pago es el de gerente general. Según estudios, en una gran compañía del sector retail, los salarios van de 65 a los 220 millones de pesos. ¿Qué gerente se ganará 200 millones de pesos? Estoy seguro que en este país muchos. Entre las empresas de que más, o sea, desde los gerentes generales, los sectores que más ganan son seguros, consumo masivo, tecnología y telecomunicaciones y externalización de procesos de negocio. O sea, eso es que como dice BPO. ¿Call centers o qué? BPO, por sus siglas en inglés. Ok. Le siguen vicepresidentes de compañía, gerentes de mercadeo, gerentes de operaciones, técnicos y bueno, ahí para abajo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM.